AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 7 minutitos y hasta las 13 vamos a estar acompañándote aquí en el aire. Mi nombre es Santiago Mauradian y me acompaña hoy en el estudio el hombre que viene en cuero porque es un descamisado y viene con rulos porque es una oveja negra, el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos, yo fantástico, sí, esto de andar en cuero me está complicando porque incluso usted puede notar que estoy un poco resfriado, pero es casi por contrato que no puedo abrigarme. No, me imagino, solo los rulos de la lana ovejística que lo recubre. Sí, sí, sí, que ya pasan los años y cada vez son menos los rulos. Porque yo tengo pelo largo, pero en realidad no es tan largo. Hay poco, va disminuyendo la cantidad de pelo. Ah, es largo pero fino. Pero fino, sí. Pero tiene una cabellera, un tratamiento tiene muy una cabellera suave. Importante, le sí. Decimos a las féminas que nos escuchan del otro lado del dial, que tiene una cabellera importante. Sí, sí, las mujeres me dicen, ay, qué lindo pelo, para eso pelo, soy un gran llega, conquistador. Llega a la radio con el pelo brilloso, sí. Denota u hora de cepillo o una excelente crema enjuague. No le puedo contar los secretos. Los secretos no. No se les puedo contar. No se cuentan. Pero cuénteme, ¿qué hizo ayer, Día de la Patria? 25 de mayo, primer 25 de mayo de Mauricio. ¿Qué hicimos? ¿Comimos locro? Mire, ayer me dediqué a permanecer encerrado, evitar ver la luz del día, descansar, hacer algunos trabajitos y nada más. Luego me trasladé de un lugar a otro a eso de las 9 de la noche. Me costó porque los horarios de feriado no son los habituales de día de semana para el transporte público, pero para luego también seguir adentro de mi casa, tampoco sin conocer el exterior. Me parece que no, la verdad, y hablando un poco, o intentar hablar fuera de broma y dándole un poco de seriedad a la cuestión, no me daba muchas ganas de festejar nada en el día de ayer. Me parece que no había motivos de festejo. Si bien esto lo hablamos siempre y desde distintos sectores, de distintas agrupaciones, desde distintos lugares, siempre se proclama lo mismo. Lo último que nos van a sacar es la alegría, y la alegría de la militancia y del querer hacer y de tratar de modificar la realidad. Lo de ayer no fue para nada alegre, no fue para nada divertido ver al presidente rodeado de muy pocas personas y encontrar una plaza vallada. Previniendo no se sabe qué, evitando no se sabe qué. ¿Usted no se sabe cuándo? Eso porque usted estuvo encerrado y desinformado. Si hubiera estado más informado, se hubiera enterado. ¿Ayer? No, pero Patricia Bullrich tuvo el dato, lo dijo. pusieron las vallas porque encontraron unos tipos que iban con bombas molotov a la Plaza de Mayo a destituir al presidente. Sí, entonces, y a matar a todos los que estaban dentro de la iglesia. Pero es que es lógico, ante una situación así, ¿cómo no van a poner vallas? Bueno, no pasó ni una cosa ni otra. ¿Cómo ni una cosa? Usted me está sacando de quicio. ¿Cómo no pasó ni una cosa ni la otra? ¿No se enteró? ¿Qué pasó? Eran unos quemacoches. ¿Cómo los quemacoches? Eran unos delincuentes comunes que se dedicaban a la quema de autos, seguramente con alguna tramoya de fondo para el cobro de seguros y demás, porque eso, o sea, algo pasa con los quemacoches. Desde aquel chino que salió a quemar coches, ¿se acuerda? Que quemaba colchonerías y coches. Sí, sí. Esa historia que se transformó en libro. Caso famoso. Sí. Hasta los quemacoches de ayer nunca han dejado de existir. Esos tipos que se dedicaban a la quema incesante de algo. Lo que sucede es que la ministra lo aseveró como si tuviera el dato de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Esto, sí. Venían a la Plaza de Mayo, todos los días tenemos que enfrentar una provocación. Dice, ahora, pero te desmiente tu propia fuerza, ¿no? La Policía Metropolitana. Con la Policía Metropolitana, otro incidente complejo también. A ver. En el día de ayer, en la provincia de Buenos Aires, el grupo Halcón se aprestaba a hacer un allanamiento. Algo escuché. Una causa vinculada al tema de los secuestros. Vio que ahora hay un récord de secuestros en estos últimos tiempos. A Mercury secuestraron, ¿sabía? Secuestraron a Mercury, la Hermus, sí, tremendo. Sí. Pero bueno, en ese contexto del allanamiento entran, adentro había un policía de la Metropolitana. El tipo piensa que lo entran a robar porque claro, aparentemente no se identifican. Se saca el arma, va a tirar y lo acribillan. Muere el policía de la Metropolitana, sí, un hecho muy confuso para una policía con tan corta historia, ¿no? En el caso de la Metropolitana, tiene una cantidad de hechos confusos acumulados en su haber, que son demasiados para una fuerza tan joven y que sí, venía a ser la nueva fuerza de élite, la policía del futuro. Es corta la historia de la fuerza, lo que no es corta la historia de los mentores de la fuerza. Bueno, claro. Ese es el tema, me parece, ¿no? O sea, no se hicieron de personas que nuevas para conformar la fuerza, de personas que recién incursionaban en el tema de fuerzas de seguridad, sino que son los vestigios de las policías que ya no queremos, los que conformaron y se encargaron de hacer la Metropolitana. Recordemos en la fundación de esta fuerza, al Fino Palacio, claro, quien ha sido resistido por la todos, comunidad mucho tiempo antes de su designación, durante su designación, y que finalmente... Un espía de Mauricio Macri. Bueno, claro, finalmente la justicia convalida que tenía razón la sociedad civil que le reclamaba al entonces jefe de gobierno que ese no podía ser uno de los hombres al frente de la uh-huh, fuerza porteña de seguridad. En el día de ayer, yo le debo confesar que después de mucho tiempo, sí, mucho tiempo, después de muchos años, también me quedé en casa un 25 de mayo. Sintomático. Yo sabe que esto no lo hablamos antes. El público, la audiencia del otro lado, debe saber que esto no lo hablamos antes. No, Agustín, es una coincidencia. Tal vez un poco por el resfrío, estoy ahí medio como peleándosela para no caer. Entonces me quedé ahí haciendo un poco de reposo. Pero también sintomático, ¿no? Creo que ninguno de los dos en los últimos años se hubiera perdido un 25 de mayo de ir a chocar las copas con un buen tintillo con los uh-huh, compañeros, y este 25 de mayo fue distinto, ¿no? Una plaza vacía, rodeada de policía, no hubo festejos en las plazas, se vio poco movimiento en las calles, poca bandera, poca escarapela, poco espíritu patriótico. No sé, estaría bueno que del otro lado nos cuentes vos cómo pasaste, sí, el 25 de mayo, qué hiciste, si comiste algo especial, si te acercaste a alguna unidad básica, algún centro cultural, algún lugar donde hubo actividad, si fuiste a la plaza, si te juntaste en familia, si te abdujeron los ovnis. ¿Qué hiciste el 25 de mayo? Estaría bueno que nos lo cuentes en sí, el... ¿Al? 4524-7816. Correcto. 4524-7816. O en las redes sociales, en arroba revista Martia. En las redes sociales. Claro, las señales de humo, los vasitos de plástico con violines. Sobre el final del día veía un informe de un noticiero nocturno, ya de cierre, en resumen de la medianoche de Canal 9. Uh-huh. Me resultó sorprendente y me parece que en algún punto se le pudo haber chispoteado, o no, o fue adrede, pero mostraron la plaza y la gente que fue a la plaza a comer locro, porque supuestamente hubo un festejo pudo convocar a una cantidad de personas no mencionadas, pero la prima fase y abuelo de pájaro uno podía estimar que eran algunos poquitos nada más, porque lo que mostraban las imágenes eran poca gente. Pero mostraban, dice, bueno, se vendió esto, se vendió lo otro, y antes estaban los que vendían locro, y se vendieron remeras. ¿Y qué remeras estaban para vender? Yo lo vi, vi esas mismas imágenes. Estaba la remera de... A ver, lo que dejaron 12 años de convocatoria política, lo que dejaron 12 años de construcción, de conquista de derechos. Tenía unos buzos que decían no fue magia, claro. Unos pingüinos celestes y blancos. Es decir, bueno, algo va quedando, algo queda seguro siempre, algo queda de esos momentos felices que te hace vivir el peronismo y en este caso en los últimos 12 años el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, y quedaban ahí como una postal y como un recuerdo inolvidable para los macristas que intentaron festejar con el presidente que no quiso festejar con ellos, pongamos por caso. Uh-huh. Esos buzos, esas remeras que recordaban, que emulan aquello conquistado con la anterioridad. ¿Sabe qué pensaba también ayer? Pensaba que De la Rúa, sí, cuando asumió una de las en las primeras fiestas patrias, hizo actos públicos con artistas populares que, sí, que no tuvieron la misma tónica, la misma épica, el mismo sentido de construcción histórica que tuvo el kirchnerismo tratando de trazar una línea en su propuesta cultural, pero en esos tiros al aire que tiraba la Alianza hacia la cultura, en las fiestas patrias se hacían fiestas populares en la calle con artistas como Lerner, no sé, por poner un ejemplo, pero Lito Vital, artistas muy importantes. Sí, sí. Y con un sentido de celebración patriótico, porque, por ejemplo, fue durante el gobierno de Alianza donde se grabó ese CD, yo no sé si usted recuerda que en los colegios se pasaba con todos los himnos patrios cantados por artistas populares. Estaba, qué sé yo, no sé, El Saludo a la Bandera por Fabiana Cantilo. Sí. Me acuerdo, no sé, había algún himno cantado por Pedro Aznar. Yo tengo algunos recuerdos vagos de eso. Si bien no era chico, no, tal vez no estaba despierto a la conciencia política tan de lleno. En aquel entonces todavía jugaba en Cañuelas y... No jugaba, ya era bastante grande. Pero andaba por Cañuelas intentando terminar el secundario y viendo qué se podía hacer. Con alguna militancia incipiente en otro partido, que no vamos a mencionar cuál, ni por qué, ni cómo. Y no recuerdo esa fiesta, pero sí recuerdo haberlo escuchado en actos, porque he ido, la vida me ha llevado a algún que otro acto escolar, y recuerdo la Fabiana Cantilo. Porque había una... lo que quería graficar es que había una... Un intento de algo. Sí, por lo menos un sentido de preservación de algunos valores. Claro. Vinculados a lo nacional, vinculados a la idea de patria, que estuvieron ausentes, ¿no? Que me da la sensación de que no hay exaltación de valores nacionales. Pero muy consecuente, muy consecuente consigo mismo el gobierno actual, ¿no? O sea, sí, no, sí, no, sin duda. No intenta hacer ninguna puesta en escena de nada. O sea, son eso, Y ahí están los elitistas de siempre, los que se esconden de las masas populares, los que no son capaces de convocar a nadie, los que saben que aquello electoral y aquella convocatoria electoral del 51% tiene que ver con una construcción hecha no solamente por ellos, sino por los grandes medios de comunicación y por los grandes conglomerados de empresas, y no tienen que ver con una real convocatoria y una real aceptación de la gente, del votante, del ciudadano, de las masas populares que pueden luego encontrarse en algún acto patrio. No hay amor, viejo, y cuando no hay amor se nota. Sí. Cuando no hay amor se nota, cuando lo que te junta, Santiago, es el rechazo a otra cosa, se nota. Se nos notó como pueblo muchas veces, se nos notó cuando ganó la alianza para decir chau Menem, y se nota con esto, ¿viste? No hay amor, no hay amor en esas calles, en esas celebraciones. Yo veía lo de la Quinta de Olivos, ¿viste? Estas 400 personas que recibió Mauricio Macri, entre vecinos de alrededores, personalidades destacadas y algunas de las organizaciones sociales que trabajan con el PRO, como el caso de Margarita Barrientos. Y pensaba que de alguna manera ese festejo de 400 personas es un poco la metáfora, claro, de aquello que alguna vez dijo el doctor Mariano Grondona, que se le escapó y dijo, somos 4 millones. Claro, y nada más, y no mucho más que eso. Y bueno, son por ahí eso, las 10.000 familias más ricas, de estas 400 personas serían, las más beneficiadas, familias de Olivos o amigos del presidente, y la caridad con la que lavar la culpa. Las damas de beneficencia. Claro, ahora la iglesia le pidió al gobierno pensar más en los pobres, tener más sensibilidad con los que peor están, con los más vulnerables. No dejar de mencionar que en el Día de la Patria, ayer, hay gente que sigue moviendo banderas que fueron las que sembraron el terror y la muerte en años pasados. Tremendo eso que está por decir. Y me parece que también es muy consecuente con el clima de época. No quiero decir con esto que Macri agite las mismas banderas, pero son muy parecidas. Uno no podría ser responsable a Macri de lo que dice el intendente de Bahía Blanca, como ayer mencionaba aquellas banderas de la subversión que vienen a pervertir a nuestros jóvenes, un discurso tan perimido. Un discurso calcado, ¿no? Porque además habla de la subversión ideológica y de los enemigos internos, externos, los enemigos internos. Parecía como un discurso sacado de la película La Noche de los Lápices. Parecía que le habían puesto play a alguna toma de audio de algún discurso pasado. Bueno, fue actual, fue ayer, y entre esas gentes, el PRO, el Frente Cambiemos, entre sus filas cuenta con gente como esa. 25 de mayo, muy diferente. Muy diferente. ¿Te acordás, hermano, de tiempos aquellos cuando llenábamos los 25 de mayo? Eran repletos de gente en la calle comiendo. Después nos decían choriplaneros, pero, pero qué bien que la pasábamos, ¿eh? Qué linda fiesta. 4524-7816, 4524-7816. Contanos sobre el 25 de mayo. ¿Qué hiciste, qué no hiciste, tus apreciaciones? ¿Cómo era antes, cómo es ahora? 4524-7816 o en arroba revista Martia. Ahora escuchamos un temita y volvemos. Tabú, fuego y dolor. se abrió a mis pies y por ti tuve valor de seguir. Al ánimo de brillar, la luz se adelantó. Trepando montañas fui y perdí la tentación. En la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti queda otra. Escuchamos Tabú de Gustavo Cerati en el aire de la M740. No nos queda otra. Falta muy poquitito, un minutito y pucho para las 11:30. Y hasta la 1 te podés comunicar con nosotros. ¿A dónde, Agustín? A un montón de lugares. Pero empezamos por el teléfono. Mensajes al 4524-7816. 4524-7816. SMS, Telegram y WhatsApp al 15-3384-0853. 15-3384-0853. Facebook es Amartya Revista. Twitter, Revista Amartya. Escuchanos por la M750, radiorebelde.com.ar y también en las redes de Oveja Negra, en Twitter, @ovejanegrainfo, en Facebook, Colectivo Oveja Negra. ¿Y le puedo pasar dos chivos? Por favor, adelante. Sí. Es el momento. Está pronto a salir el número 57 de la revista Oveja Negra. Ya está el editor en jefe junto con el hombre que diagrama, el diagramador. Uno es Fernando Gómez, el otro es el señor Chochi Iglesias. Están ahí laburando todo el día y toda la noche, las 24 horas del día y las 24 horas de la noche, para... Como dijo algún viejo dirigente peronista. Y para que salga pronto el número 57. Y otra cosa, el 25 de junio se viene un encuentro popular en el cual Amartya, Radio Rebelde, va a ser parte de... Comunicar en tiempos del neoliberalismo, la comunicación del pueblo, un encuentro de las facultades sociales convocado por el colectivo Oveja Negra. Luego seguiremos contando en el transcurso de los programas de qué se trata eso, donde nos encontraremos todos los actores de la comunicación popular para debatir un poco y ver cómo seguimos encarando esto de tratar de romper mínimamente o saltar mínimamente el cerco. Bueno, pero estate atento que el 25 de junio llega volando. Cuando te querés acordar, va a haber un gran encuentro de comunicadores en populares sociales. Organizado por los compañeros de La Oveja, así que ahí tenemos que estar. Ahora sí son las 11:30, así que pausa y volvemos. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, con Jura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Buenas noches, amigo. Es una inspección de rutina. ¿Me permite cédula verde y registro? ¿Cómo no, oficial? Aquí tiene. A ver, dame mi negro. Bueno, tome, oficial. Opa, opa, opa. Por lo que veo, el registro de conductores de provincia. Sí, vivo acá en San Martín, oficial. Parece que vamos a tener un problema, amigo. ¿Qué tenés que hacer en capital? ¿Necesitas chorear, negro? Pero voy a visitar a mi familia, oficial. ¿Qué va a tener familia vos, negro? Voy a tener que pedirle, amigo, que baje del vehículo. No, pero ¿por qué? Porque soy de provincia. ¿Qué pasa? Pero baja del auto, negro sorete. ¡Ay, ay! ¿Por qué me pega? Para evitar posibles robos en capital, amigo. Tenés pinta de chorro, vos. Tomá, mierda. ¡Ay! ¡Basta, no! ¡No me pegues! ¡Ay, ay! Tome el registro de la cédula, amigo, y no se le ocurra volver, ¿eh? Tomá, mierda. ¡Ay! ¡Prende! Está bien, me voy. ¡Qué negro de mierda! Mirá cómo me clavó el diente en el zapato. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Belgrano. Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en acción. Día, queridos compañeros, amigos de Amartya. Hoy es un día muy particular, y un aniversario más de la muerte de don Arturo Jaureche. Dos días antes de la muerte del general Perón, casi como si hubiera ido al cielo a esperarlo. Les deseo un programa jaurecheano, con todo corazón. Carlos Caramelo, que los quiere tanto. Hola amigos, les habla Alberto de Lanús. Tenemos un desafío por delante, y la verdad que tenemos poco tiempo. Ese desafío es el 9 de julio. Entiendo, y me parece interpretar a muchos, que necesitamos juntarnos, pero juntarnos en serio, muchos, muchos. Entonces desde ya empecemos a solicitarle a todas las organizaciones políticas, sociales, a los silvestres, los diputados, por favor, organicemos algo. El 9 de julio tiene que ser nuestro, nuestro. Chao, gracias. Buenos días, compañero. Soy el rey de los camioneros. Yo le prometo que si Mauri no me pasa mala torta, no quepa ninguna duda que lo vamos a defender, compañero. Lo vamos a defender, compañero. Chao. Sí, hola, compañeros de Amartya. Sí, estuve en la plaza. Estuve en la plaza porque considero que la plaza es del pueblo. Y considero que el pueblo tiene que dejar de llorar y hacer catarsis telefónicamente o a través de internet. Hay que tomar una acción. Y la acción es salir a la calle. Si los sindicatos quieren, y bueno, iremos con ellos. Si los agrupaciones quieren, iremos con ellas. Si no quieren, iremos solos, ¿sabes? Porque el país es de todos. Y la patria es de todos. Y un idiota como Macri no se va a llevar puesta a la Argentina. Así que hasta la victoria siempre, y estaremos en cada lugar donde haya que defender la patria. Un beso grande, compañero. Volvemos al aire, no nos queda otra. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. A Caramelo, un grande. Muchísimas gracias por el saludo, por estar escuchándonos y por hacernos esta referencia también al aniversario de Jaureche, que se cumplió también ayer. Gracias también al compañero, decía, el 9 de julio tenemos que hacer algo, nos tenemos que juntar todos. Y en sintonía con lo decía la última compañera también, esto de dejar la tristeza, dejar de llorisquear y salir a hacer algo. Bueno, el 9 de julio tenemos que ver, sería bueno que desde el campo popular nos organicemos y hagamos un acto, un festejo puedo hacer propio. Esto a riesgo de que pueda haber una crítica puertas adentro, pero no creo que haya una crítica. ¿Usted vio que desde el 10 de diciembre a las 24 horas o del 11 a las 0 a esta parte, siempre desde las grandes organizaciones políticas, el ámbito sindical, siempre se corrió un poquito atrás del clamor popular? ¿Siempre se esperó un poquito de más? Sí. ¿Lo notan o lo notan? Sí, totalmente. No, era solamente para saberlo. No, estoy de acuerdo, es así. Quería compartir con usted y con ustedes un pedacito de un texto de una carta abierta que se publicó en Infobaires 24, el portal de noticias, sí, del campo nacional y popular. Muy interesante. Que me pareció que tenía algunos momentos fuertes y quería compartir con la audiencia. A ver. Entre otras cosas, en una carta donde habla de los escasos 5 meses que lleva Macri en el gobierno, entre otras cosas le plantea: se han robado el plan Procrear, el CUNITA, el Conectar Igualdad, la ley de medios, los empleos de cientos de miles de argentinos, se han robado el futuro de grandeza en complicidad con los buitres de aquí y de afuera, pero lo más sagrado que se han robado usted es la alegría del pueblo. Sepa que robarle la alegría a un pueblo significa estar condenado al peor de los futuros en su persona, y esto es figurar en la más vergonzosa de las páginas de la historia de una nación. Como escuchamos escuchábamos recién a Caramelo, que nos hacía alusión a Jaureche, y Jaureche decía que los pueblos tristes no vencen. Me parecía importante resaltar estos dos párrafos. Estamos en comunicación con el director del portal de Infobaires 24, con Nacho Campos. Nacho, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Los escucho perfectamente, y nuevamente les cuento que esa carta fue una suerte de catarsis que el día de ayer me vi en la necesidad de escribir eso, porque estaba muy angustiado, al igual que gran parte de nuestros hermanos argentinos, sin ningún tipo de soberbia ni querer ponerme en un lugar que no me corresponde. Creo que sí, como nuestro ámbito de trabajo natural son las redes, nosotros a través de eso veíamos el desasosiego en que está asumido gran parte de nuestra población por esto de las de lo que hacías mención vos justamente, refiriéndote a esta carta atrevida de mi parte. Nacho, el portal Infobaires 24 viene hace un tiempo jugando un papel importante en destapar, ayudar a destapar algunas ollas que vienen acumulando presión, y sabemos que te vamos a sumar aquí en el aire de No Nos Queda Otra habitualmente como columnista, así que nada, para nosotros de alguna manera este llamado es darte un poco la bienvenida y contarle también a la audiencia que vamos a contar con la información de primera mano de Infobaires 24 en el programa también de la revista. Sí, les agradezco. La verdad que para mí es un honor. Respeto profundamente el trabajo que ustedes realizan, tanto desde la revista como día a día desde la radio. Por eso me parece piola que podamos sumar la información que nosotros vamos generando día a día y que, como bien vos dijiste, nos tratamos permanentemente de estar destapando ollas cuando el blindaje mediático que proporciona a este régimen de la derecha que está hoy instaurado en la Argentina no permite ciertamente ver las cosas que están pasando por abajo. Por caso hemos sido, sí, en primera instancia los denunciantes de la eliminación del plan Cunita. Esto fue negado sistemáticamente durante 2 meses hasta que finalmente debieron asumirlo. Contábamos nosotros con información de muy, muy buena fuente, al igual que el caso de la canciller Malcorra. Nosotros el 17 de marzo vinimos haciendo la primera nota de denuncia de esta operación que se viene llevando adelante con el propósito de instalar a la canciller al frente de la ONU con perversos objetivos, ¿sí? Y para contrarrestar un poco la relevancia en el campo nacional y popular de América Latina toda que tiene el Papa Francisco. Así es. Nacho, ¿qué balance haces del qué balance informativo de coberturas? Me imagino, te imagino el 25 de mayo vigilando múltiples pantallas al mismo tiempo, revisando el celular, recibiendo información del interior del país. ¿Qué balance haces en términos federales de lo que fue el 25 de mayo? Me parece que es la foto perfecta de lo que es el régimen hoy. Pocas protestas, pero muy contundentes. Por el caso, los compañeros y vecinos de San Carlos de Bariloche, que en una marcha unificada lograron juntar, a pesar del clima tremendo que estaban padeciendo el día de ayer, con lluvia y mucho frío, lograron una columna muy compacta de 6 cuadras que marcharon a lo largo de 20 cuadras, ¿sí? Que fue la marcha, esto fue unificado, incluso no le quedó otra alternativa al propio intendente de Cambiemos que adherir a esta protesta. Pero creo que la gran foto es la Plaza de Mayo vallada, con algunos señores del traje entrando a una ceremonia privada a la catedral. Me parece que esto es lo más elocuente en términos de definición política del 25 de mayo. Yo me expresé en un tuit en el día de ayer que esto fue un poco el disparador para esa carta que le escribía al presidente Mau. Al ocupante de la Casa Rosada, ponés. Al ocupante de la Casa... No quise ser más peyorativo, ciertamente. Traté de guardar un poquito de cordura periodística, pero si vieras en el momento en que yo le escribí cómo estaba... personalmente hubiera dicho un montón de otras cosas, pero me parece que finalmente la foto es esa, ¿no? Es decir, una fiesta para pocos, ¿sí? La fiesta, una fiesta para ellos. La fiesta para pocos, la fiesta para ellos es el titular del 25 de mayo para Nacho Campos, titular de infobaires24.com.ar, el portal de noticias del campo nacional y popular. Nacho, contamos con vos la semana que viene ya en el piso. Contale un poquito a la audiencia de qué se va a tratar, porque yo no soy ciertamente un analista político. Nosotros lo que hacemos es poner de relieve información que uno frecuentemente no encuentra en otros medios. Por caso, vamos a tener en nuestra columna mucha comunicación con los intendentes, que son quienes a quienes los vecinos en primera instancia van a golpearle, a tocarle el timbre a la hora de algún reclamo. Vamos a tener notas con gente del mundo del gremialismo, dado que hoy creo que nos ocupa, digamos, en términos de actualidad muchísimo, y del mundo de las universidades también. Ya estaré contándole a los oyentes cuando esté en el piso el próximo jueves de qué viene la cosa. Por lo pronto, encantado de poder sumarme, agradecido infinitamente a ustedes, compañeros, por darnos ciertamente un lugar tan importante en su audiencia, ¿sí? Por favor, Nacho, el gusto es nuestro y va a ser de nuestra audiencia a partir del jueves que viene. Entonces ya sabés que lo vas a escuchar a Nacho Campos, el titular de infobaires24.com.ar, trayéndote la data de primera mano de donde suceden las cosas, directo acá al portal y al micrófono. Interesante tener un... Hola Nacho, soy Agustín. Interesante tener un poco de data de los intendentes, porque viene un poco invisibilizada la cuestión provincial. No se sabe si los intendentes no quieren salir al cruce para obtener luego lo que tengan que obtener por parte de la provincia, o hay negociaciones por detrás. ¿Cuál es la postura de ciertos intendentes del Frente para la Victoria, del Campo Popular, ciertos intendentes peronistas que no clarifican su posición frente a las políticas de María Eugenia Vidal, ¿no? Mira, justamente, hay casos de lo más variado. Hay compañeros intendentes que ciertamente salen a ponerle el pecho a la situación. Sí. Con la denuncia, y hay otros que se dejan correr por la chequera. Uh-huh. Esto también es cierto. Me parece que lo que debemos, ciertamente nosotros, entre nuestro rol de comunicadores, es no volver a cometer los errores del pasado. Nosotros hemos perdido una elección justamente, entre otros ítems, por haber fallado en el tema comunicación. Sí, claro. Y también encierro ahí, porque me parece que nosotros, la autocrítica parece que nos espantara, y me parece que es lo más noble que podemos hacer de cara a quienes creen en nosotros, quienes nos escuchan, quienes analizan a partir de nuestras palabras. Me parece que la autocrítica es muy, muy importante, y de eso vamos a estar encargándonos justamente. De desnudar las situaciones que están solapadas, que no se ventilan, que no se dicen. Así que vamos a poner de relieve, por caso, no solamente en el ámbito de los municipios del Frente para la Victoria, sino también de Cambiemos. Nosotros, sí, claro. en InfoAire 24, en las últimas 9 notas de abajo del portal, ustedes van a poder ver que hay información de gestión de intendentes de todo color político. Es más, tenemos un fuerte vínculo con Río Grande, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, San Luis Capital, Formosa, Catamarca, en términos de municipios, ¿sí? Pero también Necochea, Balcarce, Bragado, San Antonio de Areco, Mar del Plata, Pinamar, en fin. Y en ese espectro están conduciendo los destinos de cada municipio, gente de Cambiemos, del Frente para la Victoria, algún radical que queda por ahí, que la gente no se dio cuenta todavía que no existen. Así que, y dentro de ese marco tenemos situaciones de la más variada, ¿no? Por ejemplo, un caso ejemplar, a mi juicio, es el de Leonardini, de Malvinas Argentinas, un joven que ha sabido hoy por hoy posicionarse fuertemente dentro de la conducción nacional del Partido Justicialista. Gustavo Menéndez, otro caso emblemático que para mí vino a derrocar el terrorismo que suponía Otacé en Merlo durante más de 20 años. Soy testigo que ser periodista en el ámbito de Merlo implicaba tener una bala con tu nombre. Así de grosero era el terrorismo de Estado en Merlo. Y hoy tenemos a un hombre íntimamente ligado al Papa, o sea, fíjate qué contras, cómo cambia abruptamente el color de la política entonces en la localidad de Merlo, casi igual que ocurre en Malvinas, Argentina, donde tenías un corrupto tremendo que por 18 años gobernó los destinos de Malvinas, y hoy tenés un joven con una fuerza impresionante, con una humildad a prueba de balas. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Así que bueno, esto estaremos contándole a los oyentes de Radio Marca a partir del jueves próximo. Nacho, te esperamos ansioso entonces y te mandamos un abrazo grande hasta la semana que viene. Un abrazo grande, saludos a todos los oyentes y buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Nacho. Era Nacho Campos, titular del portal de InfoAires24.com.ar, que fue influido por el espíritu del feriado y nos dijo buen fin de semana. Pero todavía, para oyentes despistados, como nosotros, que si estamos escuchando la radio nos podemos comer la mague, recuerden que hoy es jueves todavía y nos queda 2 jornadas por delante. A la vuelta le cuento algo que vi en la tele. Bueno, a la vuelta me cuenta. Ahora no, vamos y venimos. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Si tenés que comprar insumos de librería, sí. ¿Vos tenés que hacer fotocopias habitualmente? Sabe que yo le conté el otro día el problema que tengo con la impresión, la fotocopia, ir a imprimir, arreglar la que tengo. Olvídate de todos esos problemas. ¿Cuál es el destino de mi impresora actualmente? ¿Qué hace? ¿Qué función cumple mi impresora? ¿Qué hace? Sostiene la notebook para que esté más alta. Ah, es como un pisapapeles de computadora. Claro. Bueno, yo le digo que usted puede solucionar el problema de sus cartuchos también. Sí. Yendo a Libergraf. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. ¿Clasificados harán? Seguro. Seguro. Sí, te hacen hace todo. Y lo sí, que me contaron que hacen. Y si no hacen, lo inventan. Porque tengo que plastificar un carnet. Bueno, vaya, Libergraf. Esto está en Córdoba 461. ¿Puedo, Córdoba ¿puedo invocar entre a Amartya? Reconquista y San Martín. Si evoca, si usted dice, vengo de parte de los muchachos de Amartya, hasta le sirven un café. Así le digo. Mientras espera, le sirven un café. Dígale, me dijeron los muchachos de Amartya que si le digo a Amartya... Voy por el café. Sí, y mientras le plastifican el coso, o un mate, lo que estén tomando sí, ellos. Sí, pues ¿no? está caro el café en bueno, la cafetería. Bueno, un matecito le dan seguro. Y le hacen el presupuesto online. Si quiere saber cuánto va a gastar, llama por teléfono a Libergraf, que es 4893-2323, 4893-2323, o entra en libergraf.com.ar y ahí le hacen el presupuesto online de lo que usted necesita. ¿Usted me iba a tirar un dato de algo que sí, vio? Sí, la taza con el fierro casi me mata a Mabel, que es la operadora. Ah, yo veía ahí una cara, sí, pero no había... No, vi la taza con el soporte del micrófono. Perdón al público usuario. Me quedé pensando, no sé de dónde... Ah, porque estábamos hablando de los intendentes con Nacho. El intendente de Quilmes... Sí. ¿Usted sabe que es cocinero? El chef. Sí. Sí, el pozo de Banff. El pozo de Quilmes. El del pozo de Quilmes. Es cocinero, pero además es intendente. Sí. Y... Ahora es intendente. Y el canal Aqua Federal, que Aqua significa Argentinos Cuentan Argentina, es un canal interesantísimo que se ve en la televisión digital abierta, promociona un programa de Martiniano Molina. ¿Cómo? Promociona un programa de Martiniano Molina, donde Martiniano recorre el país y habla de si hace cocina con la gente de cada lugar y demás. Que el programa seguramente es más que interesante. Porque Martiniano Molina, en la tele daba. Y sí, y como intendente es un gran cocinero. Claro. ¿No le parece un poco, a veces, un poco mucho decir... Por respeto, ¿no? Es decir, ¿por qué no sacamos el programa? Y no sé, yo pienso... No es para generar una bronca, para embroncar a la gente, sino un comentario al pasar. Es decir, hay cosas que también que pasan por abajo, que son imperceptibles a veces. Y che, que... pero no hay lugar en el sector privado para que hagan su programa, diría... Es que no tiene que hacer el programa el tipo, a eso voy. O sea, es intendente. Puede ser. Yo pienso, no sé, ponele en su momento, hubo muchos dirigentes que entablaron la tarea de ser comunicador, pero, qué sé yo, nunca hicieron bandera de con las cosas públicas, ¿no? Nosotros no vamos a hacer y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces... No sé, me da la sensación como... Se enrieda mucho todo. Claro, como por un lado te dicen que no hay que usar los medios públicos para y por otro lado te lo meten a Martiniano. Esto es muy raro, ¿no? Qué sé yo. Por lo menos molesto, me parece. Cosas raras del discurso de la transparencia. Para conectarlo con Nacho, que hablaba de los intendentes del conurbano, y que todos los intendentes del conurbano tienen siempre alguna perlita, algo. Y para reforzar lo de Otacé, lo que contaba acerca de Merlo, hay problemas en la Universidad de Merlo, que luego podremos dar cuenta en el programa que viene con compañeros de allí, que están en el territorio, que trabajan y que se encuentran con ese problema, que es la universidad la maneja la gente de Otacé todavía. ¿Tienen compañeros ustedes ahí? Sí. De la Descamisados allá, así que vamos a estar comentando en el próximo programa qué es lo que pasa, cuál es la situación de esa universidad, que encima tendría algunos problemas con la validación de títulos. Bueno, lo comprometo ya para el jueves que viene. Así que el jueves que viene vamos a estar dando cuenta de lo que pasa ya. El jueves que viene lo sacamos entonces con una crónica de lo que está pasando por ahí. Casi las 12 tenemos que ir a la tanda. Sí, la tanda, acá viene 11.58, así que tanda y volvemos. Tenemos un montón de cosas, sé que nos quedan todavía. Vamos a estar hablando de lo que pasa, un poquito de lo que pasa en el mundo, seguramente si nos comunicamos después con Jorge Kreines. Vamos a estar analizando lo que está pasando en el país y un poquito también vamos a abrir la ventana para ver lo que pasa en el mundo. Comunicate con nosotros al 4524-7

Estaba escuchando a la noche, a las 12 de la noche, bueno, Telefe por La Leona, y no, el 25, cuando empieza el 25 no pasaron el himno. Creo que no fue solo en Telefe, fueron en los otros canales también. Es algo a lo que estábamos acostumbrados, que empezaba una fecha patria y pasaban el himno nacional. No se hace solo acá, se hace en muchos lados. Bueno, te voy a contar otra cosita. Yo como vivo en Olivos, a 5 cuadras de la Quinta, ayer cuando me iba para la plaza pasé por delante de la Quinta. Jamás en los 30 y pico de años que hace que vivo en esta zona he visto semejante estupidez. 8 traffic blancas de una seguridad privada que pagamos nosotros, el municipio. Y la policía de todos los colores, pitufo, federal, bonaerense, todo lo que te imagines, hasta los de tránsito. Por supuesto nadie, ningún vecino ni nada. Ellos comiendo ahí adentro con lavarrientos que habrá llevado a la gente humilde que estaba en la comida, y a 20 cuadras está la villa que está por la calle Pesice, y la gente se está muriendo de hambre ahí. Bueno, chicos, buen día, habla Mari de Recoleta. Bueno, ayer, yo hace 40 años que vivo acá en este barrio de Gorilas, ¿no? Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Acá hice mi hogar y me sigo quedando por ahora. Te digo que ni el pajarito me saluda, pero en fin. Bah, cada vez que me ven, pienso que se debe entrar a dar la saliva. Te quería decir que ayer me mandé un rico callos a la madrileña. ¡Olé! O sea, mondongo, pero con todo. Con todo, así que estaba rísimo. Después salí y me sorprendió porque había poca gente, muy poca gente, y casi nadie llevaba 2 o 3 personas la escarapelita, pero nada. Para decirles que durante más de 2 semanas estuve buscando escarapelas y no encontré ninguna patria, en ninguna parte. Los negocios parece ser que no son de Argentina. Me parece que tenemos un problema cultural severo. Todavía no sabemos que somos argentinos. Cuando nos metan el palo en el culo norteamericano, ahí nos vamos a enterar que norteamericanos no éramos. Hola, Pablo de Maipú. La verdad que me llama la atención que todavía que no sepamos identificar bien al enemigo. ¿Cómo podemos dudar de que Macri piense exactamente igual que el de Bahía Blanca? Acorralenlo como lo acorralaron a Cristina durante la 125 y demás, y van a ver cómo va a reaccionar esta bestia. Tal vez eso fue lo que siempre nos pasó al campo nacional popular. No quisimos nunca identificar bien al enemigo. Aparentemente Eve siempre tuvo razón en algunas cosas. Bueno, no sé, me parece que no hay que tener más dudas de quién es Macri y qué es lo que está capaz de hacer cuando se lo acorrala. Si Macri amenaza con deportar a los extranjeros, que comience con el ecuatoriano Jaimito, que no puede volver a su país por su prontuario. Buen día, compañeros, a toda la mesa. Ayer cuando vi la plaza rayada, la policía, ya, me dio tanta tristeza que se me caían las lágrimas. No lo podía creer que volvimos de nuevo a esto. Yo pensé que no llegábamos más a esto. Y ya me tienen repodrido el sinceramiento. El sinceramiento lo tenemos que hacer nosotros, viejo. Tenemos que salir toda la calle. Espero que se cumpla el sueño de Belía. Que venga el argentinazo, viejo. No queda otra. No queda otra. Chao, cacho la luz. Hola, Francisco, Eduardo Barra Copelo, este pescado que viva la patria, viva, ¿qué patria? ¿Quién nos juró por la patria? Escúchame, Francisco, una loqueada, una empanada, pero grosa, como hacía el periodista ese que hacía la romería, con los 4 primeros programas de la radio de Rebelde, estaría bueno, los juntamos todos en un club grande, chao, muy buen programa, Eduardo Barra Copelo. Hola, compañeros, ¿saben por qué Macri dijo que viva la patria? Porque estaba pensando en la patria financiera. Lo festejé con un local que encontré más cerca, pero lo hacían el martes a la noche. Comida para el pueblo, lentejeada, con buena gente. Y ayer no me dio ganas de ir a Morón. Otros años he ido porque Morón se festejaba muy lindo. Bueno, compás, sigamos. El 9 de julio tendría que haber un gran festejo popular. ¿Qué les parece? Armemos nosotros la recuperación de la independencia. O por la segunda independencia, como dice el Fede Bernal. Un abrazo, chicos. Buenos días, compañeros de Rebeldes, qué radio. Bueno, yo el 25 lo recordé porque me tocó trabajar ese día, pero el día anterior a la noche, acá en Avellaneda, que soy de Avellaneda, fui con mi hijo al Teatro Roma. Estaba la Orquesta Sinfónica Municipal de acá de Avellaneda. Maravilloso. Lo primero que hizo fue tocar el himno. Todos nos paramos y aplaudimos porque la verdad que tocaron precioso. Hola compañeros, bueno, esperemos organizar algo, ¿no? Para el Día de la Bandera y que no sea este bodrio que fue ayer. Una tristeza absoluta. La verdad que es muy triste esto que está pasando. Bueno, nada, lo sigo escuchando, gran programa. Y el 9 de julio se viene el estallido, muchachos. Y tengan cuidado lo que tienen la plata en el banco, que se puede venir un corralito en cualquier momento también. Recuerden que lo de la alianza se repite. Bueno, un fuerte abrazo a los que mataron. Volvemos. Estos fueron los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816. Son las 12 y 10 minutos. Sí. Agustín Sosa tiene la palabra. No, porque comentar, muy, muy interesantes todos, y además el nivel de compromiso y el nivel de escucha, de atención que ponen los oyentes, es más que interesante porque uno sabe que le está hablando a alguien. Y eso... Porque uno dice, no, bueno, sí, me va a hacer la radio y que te escuchen. No, tenemos oyentes muy calificados, sí. muy calificados. Y entre todos esos habló un compañero de Maipú que hablaba de identificar al enemigo. Así es. Y decía que tenemos que dejarnos de medias tintas y decir que Macri piensa igual que el intendente de Bahía Blanca que dijo las barbaridades que dijo ayer. Puede pensar Macri, seguramente piensa igual, pero el que las dijo ayer fue el intendente de Bahía Blanca. Entonces... en el rigor periodístico nosotros tenemos que hacer mención a eso y no a lo que podría haber dicho o a lo que supuestamente piensa Macri. Sé que lo piensa es más que seguro. Ahora, que lo dijo el intendente de Bahía Blanca. Solamente hacer esa mención para contestarle de buena manera al compañero amigo de Maipú, en el cual comparto casi la totalidad de lo que dijo en el mensaje, pero nosotros... periodísticamente tenemos que hacer esa salvedad. Así es. Igual hubo algunos mensajes muy interesantes también. Comparto plenamente lo que acabas de decir, lo que decía el oyente, pero hubo algunos mensajes muy interesantes. Por ejemplo, a mí el que más me gustó fue el de Teresa, que se hizo unos callos a la madrileña. Sí, sí, incluso usó el tono adecuado para mencionar. A esta hora del mediodía, usted, Teresa, dice callos a la madrileña. Y no acá, provoque, en el Teresa. Estudio de Radio Rebelde se arma una revolución de tripas sonoras por la hora. Así que, sí, el productor se está dando la cabeza, se está si le quedó dando con un libro en la cabeza. Si le quedaron, Teresa, si le quedaron callos a la madrileña un poquito, aunque sea en el tupper, acá nos llama, nos avisa y se los pasamos a buscar. Te pasamos a esta hora, salimos de la radio y hacemos el City Tour, nos vamos para buscarle la porción de callos a la madrileña. Vamos a escuchar un temita a las 12 y 12 minutitos y enseguida volvemos buscando una nota, no queremos anticipar para no pinchar, pero una nota interesante está buscando nuestra producción. Nunca, vida mía, pienses eso. Mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón me hiciste un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás. We'll be right back. solo se quiere a sí mismo. Por lo tanto, cambia esa cara, no seas así. No te pongas insegura. Me aburre eso de vos. ¿Lo entendés? Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. Seba, mirá cómo te mira la minita esa. ¿Cuál? La que está en la punta de la barra. Uy, ¿la de pollerita azul? No, la de al lado, la de anteojos. ¿La que está tomando el gans? Sí, esa. ¿La viste bien, Pedro? Sí, ¿qué tiene? Es una morsa. Bueno, tiene unos kilos de más, tampoco para tanto. No, por los bigotes lo digo. Bueno, se habrá olvidado de afeitarse, Seba. ¿Me estás jodiendo? ¿Tiene más bigote que Aníbal Fernández y más patilla que Kicillof? Escuchame una cosa, Seba. Son casi las 6 de la mañana. ¿Vos encima tenés pretensiones? Sí, tenés razón. A ver, mirá, tiene un omóplato hermoso. Bueno, y viste lo que son esas cejas, ¿no? Le dan una personalidad. No le había prestado atención, ¿eh? Bien, discúlpame, ¿eh? Yo voy. No nos queda otra. Un gol sobre la hora. Volvemos entonces, pasadita las 12:15 en el aire de Radio Rebelde, haciendo No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Te podés comunicar al 4524-7816 o a través de las redes sociales. Y estamos buscando una nota, que ahora vamos comentando mientras la producción trabaja, que tiene que ver con un nuevo conflicto en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Ricardo Gutiérrez, que bueno, se encuentra ante un nuevo paro de 24 horas y están realizando una medida de fuerza en repudio a una paritaria firmada por la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de Subtecua con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo estamos tratando de establecer una comunicación para poder saber un poco más de lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, mientras tanto, mientras la producción escarba... Sí, si querés te comento, relacionado con las paritarias que todos intentan negociar, el IPC Congreso registró una inflación del 6.7% en abril, la más alta desde 2002. Así que, y el IPC Congreso, el índice Congreso que no es... el más opositor del que podamos hablar, pero es un índice que intenta más o menos traer un poco de verdad y claridad sobre la cuestión inflacionaria. Imagínate que si los números que hacen ellos dan por ahí, ¿en qué valores hay que pelear las paritarias? ¿No? Está complicado. Sí, sí. Tenemos en comunicación ahora para hablar de esta situación, del conflicto en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, a Silvia de Francesco, que es... presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Santiago Mouradian y Agustín Sosa te saludan. Hola, buenos Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Silvia, por favor, ¿nos podrías contar un poco el origen del conflicto? Bueno, el origen del conflicto, digamos, se centra en el rechazo a las paritarias por los distintos gremios que componen o que nuclean a los trabajadores del hospital. Por un lado, nosotros somos una, digamos, una filial opositora al gremio de médicos municipales. Uh-huh. Y consultando con nuestros afiliados, obviamente venimos denunciando que fue una paritaria cerrada, digamos, en forma inconsulta. Nos dieron un 18% sin ningún tipo de retroactivo. Lo cobramos ahora en el mes de mayo. Supuestamente van a haber otras dos cuotas que van a terminar de ser cobradas en el mes de diciembre, y consideramos que, bueno, con el nivel de inflación, ellos dicen que es un 33%, si juntan todas esas pequeñas cuotas. Para que tengas una idea, yo tengo 25 años de trabajo, tengo una antigüedad bastante, digamos, dentro del escalafón bastante alta, y cobré bajo todo punto, digamos, todo concepto, nos llegó a 3.500 pesos el aumento, que es una suma en negro, como vienen dándose desde los últimos años, lo cual nos achata cada vez más el básico y por ende las jubilaciones, y hace que los compañeros que están a punto de jubilarse estén muy preocupados. Claro. Por otro lado, como digamos algo, yo te diría casi inédito, el gremio de Sutegua, que si bien digamos tienen sus delegados oficialistas dentro del hospital, se vieron desbordados por los trabajadores que se autoconvocaron y que también están rechazando una paritaria mucho peor que la nuestra, que es la de 14% más un 17% en el mes de diciembre. Vos pensás que hay sueldos en escalafón general, que son administrativos o técnicos o enfermeras, que parten de los 10.000 pesos o menos, que le den un 14% ahora y un 17% en el mes de diciembre, realmente puso, digamos, en vilo a la mayor parte de los trabajadores, y digamos hemos confluido en asambleas conjuntas, cada uno, digamos, reclamando sus gremios la reapertura de la paritaria. Por otro lado, los residentes, que están en una situación también más lábil, incluso porque ellos, los profesionales en formación, que son todos, digamos, profesionales recibidos, pero que uh-huh. están haciendo su formación con muchas horas de trabajo en el hospital, están, digamos, con sueldos que no llegan a los 14.000 pesos, y no se le aplica un coeficiente que les aumentaría en unos 5.000 pesos más el sueldo, porque, bueno, porque Médicos Municipales no está siendo, digamos, oído o tratar de, digamos, de incluirlos como corresponde en la discusión paritaria, ellos como un sector aparte. La cuestión es que, bueno, se juntaron estas, digamos, disconformidades de distintos sectores y concluimos en hacer, ya van dos paros que se vienen haciendo tanto escalafón como profesionales, la semana pasada, ahora con una marcha a la jefatura de gobierno. Estamos en este momento acompañando a los residentes, que incluso son de varios hospitales, digamos, para manifestar, digamos, el descontento que hay con esta cuestión, porque, digamos, creemos que los sueldos han quedado muy bajos, además de la situación de falta de respuesta que viene dando ya desde el gobierno anterior, en el mismo tinte político que está vaciando de profesionales el servicio público de salud. Por ejemplo, venimos reclamando nombramientos, concursos para determinados servicios que están en situación crítica, como es neurología de nuestro hospital, donde hay muy pocos profesionales que no se están dando ni siquiera estamos reclamando la ampliación de la dotación, sino que estamos pidiendo que los cargos que se fueron, digamos, que de profesionales que se fueron jubilando vayan ingresando nuevamente con nuevos profesionales, que no lo están dando no nos están dando respuesta. Es más, hay un plan a 30 años donde esos reclamos que venimos haciendo los incluyen, que van a ser dentro del plan de aquí al 2030, que estamos incluidos en esas, en esos pedidos de nombramiento. Hemos encontrado ahora una notificación de Recursos Humanos Central, donde el plan, digamos, de recomposición de los planteles profesionales estarían en curso de aquí al 2030. Es como está, una cargada, está, ¿no? Está claro que los tiempos que maneja la gestión de la Ciudad de Buenos Aires para lo que tiene que ver con la salud pública son laxos, pero que no es algo nuevo, que es algo que viene de hace tiempo. Sí. Las luchas del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires tienen larga data. Sí. ¿Expectativas de poder dar un paso en el sentido de reabrir la paritaria con la ciudad? Bueno, por ahora no tenemos muchas expectativas. De hecho, hoy en la asamblea se votó un paro de 48 horas para la semana que viene. O sea que la semana que viene también va a haber afectación. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves la semana que viene. Es muy triste tener que darte esta noticia, sí, porque sí, la verdad que a nosotros no nos gusta en absoluto hacer paro. Todos queremos estar atendiendo y dar respuesta, porque nos formamos para atender a los pacientes, pero realmente es un gobierno que hace oídos sordos, y lo mismo que los gremios, y la idea es ir avanzando en unificar las luchas con lo que es Provincia de Buenos Aires. Ahora, después de esta movilización acá, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la idea es que un grupo de nuestro hospital y de residentes podamos ir a la carpa blanca que puso la CICOP de Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que también están haciendo un plan de lucha muy muy importante. Ellos están realmente en una situación pésima, para unificar las luchas de salud, porque lo que nosotros, yo siempre digo, y todos los que estamos en estas cuestiones de los reclamos de la salud pública, es que la salud pública ha sido la cenicienta de todos los gobiernos. Y estamos viviendo momentos difíciles, en plena epidemia de gripe y con situaciones, digamos, de malas condiciones laborales, de malas condiciones de trabajo dentro de los hospitales, que hace que sea un combo muy muy difícil de soportar para el trabajador, ¿no? Lamentablemente la población está en el medio, lamentablemente es así. Le recordamos a nuestra audiencia que hablamos con Silvia de Francesco, que es presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Nos apremia el tiempo, pero no quiero despedirte sin antes hacerte una última pregunta. ¿Quedó clarísima la situación de desprecio por la dignidad salarial de los trabajadores de la salud por parte del gobierno de la ciudad y de los gremios que firmaron un acuerdo del 18% cuando los sueldos son tan magros? Contanos un breve pantallazo de cuál es la situación del hospital en términos más generales. Y bueno, para que tengas una idea, por ejemplo, los sectores de áreas cerradas de las terapias intensivas, hoy nos estaban comentando que hay chicos internados con gripe A, en estado crítico, y que hay pocos, en este momento hay dos terapistas para la totalidad de las camas habilitadas, y que no, es muy difícil trabajar en estas condiciones. Pero ¿por qué pasa esto? Porque todo se remite a lo mismo, porque hay una transferencia de recurso humano del público hacia el privado, porque tanto las condiciones laborales como salariales son mejores en el privado. Claro. Lo mismo que pasa con las enfermeras. Las enfermeras también necesitamos todo el tiempo que vengan enfermeras, si bien ahora hay por la presión que hemos ejercido, hay cada vez más enfermeras, pero vienen y muchas se van al privado porque trabajan en mejores condiciones y mejores salarios. Neurología es lo que te comentaba, que está en una situación que hay, se están reclamando tres cargos de hace muchísimos años y por ahora nos están peloteando de un día para otro que van a salir, que no van a salir. Ahora sale esta cuestión de que de aquí a 2030 pueden salir. Servicio social es un servicio crítico, porque ahora se están por jubilar dos de las cinco trabajadoras sociales que tenemos de planta para atender todas las salas del hospital, para atender las consultas de los pacientes que vienen. ¿Son solo 5 trabajadores sociales para todo el hospital? Para todo, de planta. Ingresaron de guardia, que hacen trabajo de guardia, porque conforman, las trabajadoras sociales de guardia conforman el equipo de salud mental, y toman los cargos, toman la problemática de los chicos que vienen por guardia o que se internan. Pero una vez que se interna, lo tienen que tomar las asistentes sociales, las trabajadoras sociales de planta. Y cada vez hay menos, y no hay ni siquiera en esta implementación que quieren hacer de aquí al 2030, nombran la posibilidad de incrementar la planta de asistentes. De cubrir la planta del Hospital de Niños de Trabajadoras Sociales, que es, imagínate que se viene una época difícil de ajuste feroz, de inflación, de padres que van a quedar sin trabajo. Yo me imagino un escenario duro, esperemos que no sea como el 2001, pero imagínate sin trabajadoras sociales que vean la problemática social y que den una mano, al que está viendo un paciente con, no solamente con patología física, sino con una serie de situación propia crítica de la vulnerabilidad social. Bueno, sí, una vulnerabilidad social tremenda. Así que, bueno, eso no se está dando tampoco ningún tipo de respuesta. Es más, ni apareció en esta cosa, en este largo plan. La verdad que es una tomada de pelo. Después, terapia intensiva. Si no mejoran las condiciones salariales y condiciones de trabajo de los que están de los que hacen guardia en las terapias intensivas, la gente no va a aparecer, en este caso es al revés. Salen los cargos, salen los concursos y no se presenta gente. Claro. Porque o renuncia, sí, porque sí, no quieren trabajar en las condiciones que se trabaja. Salud mental lo mismo, es difícil la situación. Ahora en la guardia también está complicado porque, a veces hay 80 chicos en espera para ser atendidos por el colapso que hay a nivel, de lo que es salud en Provincia de Buenos Aires. O sea que es complicado. Es durísimo. Imaginarse ya el 80 pibes que están sufriendo, esperando y que no tienen las condiciones y que los médicos no están bien pagos, y habla de un desprecio por la salud pública. Sí, que totalmente. Eso es lo que indigna, y la gente está, la gente joven o residentes están indignados porque hay gente que quiere trabajar, hay gente que se está formando. Sí, porque que lo hace por vocación. Claro, o sea que, pero es hora que, como venimos diciendo con muchos compañeros, que si no reclamamos, como los docentes que reclaman y se unen, nosotros, la salud pública va a la muerte, ¿no? Lentamente está haciendo, hay un deterioro muy grande. Provincia de Buenos Aires es espantoso lo que pasa, así que prácticamente no hay pediatras en Provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea. Entonces sí, sí, esto se deriva a la capital. Es todo muy, muy difícil, y yo creo que es hora de que nos unamos, Provincia de Buenos Aires y Capital, porque es todo lo mismo, ¿no? Silvia, que quedó clarísima la situación, es durísimo, pero muy claro el panorama que pintaste sobre la salud pública en la capital en general y en particular la situación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y sabés siempre que los micrófonos de la Radio Rebelde y de No Nos Queda Otra están a disposición para la lucha de ustedes. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, y vamos a estar acá siempre en esta defensa del hospital público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Era Silvia De Francesco, la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta.

Bueno, y siendo casi la 1:20, acercándonos al cierre, habíamos prometido abrir la ventana al mundo y mirar un poco qué está pasando en otras latitudes. Sí, claro. Así que para eso lo tenemos en línea a nuestro analista político internacional de cabecera, el hombre que nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Es también el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, un periodista de larga data, es el señor Jorge Alberto Greine. Jorge Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, acá estamos con Agustín Sosa tratando de mirar un poquito atrás de la ventana qué está pasando en el mundo, y entre otras cosas vimos que llegó, que anduvo por ahí el nuevo canciller de Brasil. Sí, efectivamente, y lo de la Argentina fue un mal paso, también como los que están dando en su propio país, porque como es sabido, ha sido dada a conocer una grabación donde aparece muy claramente el nuevo gobierno, mucho más involucrado que el de Dilma Rousseff en los hechos de corrupción. Así que el canciller golpista, Serra, debió partir raudamente desde Buenos Aires hacia Brasilia. Algunos dicen que para cuidar, para estudiar la posibilidad de asumir en el gobierno para reemplazar al ministro que acaba de ser destituido, el ministro Yuca, y otros dicen que para cuidar sus propias cuentas, dado que prácticamente todo el gabinete del gobierno provisorio e ilegítimo de Michel Temer está cuestionado en el caso que lleva el juez Moro en Brasil por la corrupción en el tema de Petrobras. Entonces están apareciendo ahora estos individuos, como José Serra, que estuvo por aquí por Buenos Aires, muy bien recibido por el gobierno de Macri. Estos elementos son los verdaderos corruptos y ladrones en el caso de Petrobras. Y ahora están tratando de salvar su situación. Pero eso pone muy mal la situación a Macri y a Malcorra, que se apresuraron, dada la coincidencia ideológica y tal vez en algunos otros rubros, por ejemplo los offshore, que se apresuraron a reconocer inmediatamente a este gobierno, que es un gobierno golpista e ilegítimo, porque si un gobierno asume como provisorio porque por una razón o por otra es suspendida la presidenta de la República, debieran administrar el país, mantener aguantar los trapos, política, como se dice en el barrio. Bueno, sí, hasta que se dirima definitivamente la situación, pero no, aprovechan este interinato para dar vuelta a todo Brasil como una media y implementar políticas neoliberales que de ninguna manera han sido votadas por el pueblo brasileño. De manera que es a todas luces un tremendo golpe de Estado y lamentablemente el gobierno argentino lo ha reconocido como un gobierno con un grado de legitimidad que no tiene para nada. De manera que toda esta situación pone muy mal incluso a Susana Malcorra en su perspectiva de en su candidatura para secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. Jugaron apurados, ¿no?, los muchachos. Bueno, tienen una gran coincidencia ideológica, se sienten a la ofensiva, y entonces este apuro es un error como tantos otros errores que vienen cometiendo a diario y que están siendo señalados muy fuertemente por la opinión pública, incluso de la Argentina. Jorge Alberto, vos sabés que yo tengo una ansiedad particular por preguntarte por lo que está pasando en Norteamérica, pero antes de eso, antes de irnos de América Latina, hubo una reunión importante de organizaciones revolucionarias, de partidos comunistas, de la cual fueron anfitriones ustedes. ¿Podés contarnos un poco de qué se habló por ahí? ¿Qué traían los compañeros de otras latitudes? ¿Cómo está viendo el movimiento comunista lo que está pasando en América Latina? Bueno, sí, evidentemente que hubo un cambio de situación en América Latina. Es un cambio de situación producto de que, por ejemplo, se ha perdido el gobierno en la Argentina, que se ha perdido la asamblea parlamentaria en Venezuela, que Evo Morales ha perdido las elecciones en cuanto a la posibilidad de su reelección. Y bueno, todo este momento de contraofensiva de las fuerzas imperialistas en la región era necesario que fuera analizado seriamente por las fuerzas de izquierda, por los partidos, de manera que eso es lo que hicimos y con mucho éxito, porque respondieron a la invitación que formulamos muchos partidos de la región del Cono Sur, porque la reunión se limitó a esta parte del continente. Y bueno, hay conclusiones muy importantes que tienen que ver con que los gobiernos que han sido derrotados o que han sido suspendidos lo han sido más por sus virtudes y por lo que han producido a favor de los pueblos que por lo que hicieron mal, por sus eventuales errores. Y al mismo tiempo también se registró que han existido algunas lentitudes o algunas dificultades en el cambio de la matriz productiva, que no han afectado a determinados sectores con enorme peso económico todavía en nuestros países. Y bueno, desde ese poder económico es que ellos han podido alinear a todas las fuerzas más reaccionarias del poder judicial, de los medios de comunicación, incluso de la política, para producir estos cambios negativos que se han registrado en la región. ¿De qué países participaron? Y participaron de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, desde ya que fuimos los anfitriones, y también fue invitada una delegación del Partido Comunista Cubano, que son, bueno, los hermanos mayores en todo esto de la revolución, ¿no es verdad? Y entonces, bueno, se hizo muy bien la reunión. Lamentablemente no pudieron llegar los chilenos, pero ya mandaron sus disculpas y su posibilidad de suscribir la declaración que salió. Así que consideramos que fue una cuestión que tuvo éxito este intento que hemos hecho aquí desde la Argentina. Y ahora marchamos a Lima a hacer una reunión ya de toda la región de América Latina y el Caribe, en el marco de una agenda donde también hay reuniones del Foro de San Pablo y de otros espacios de reunión, de funcionamiento de las izquierdas de la región latinoamericana y caribeña. Bueno, saludamos todos estos intentos y ensayos por articular al movimiento popular, así que nos parece muy bueno también que lo compartamos acá, cosas que no salen en los medios. Excelente, excelente. Pero es como se mueve por abajo la historia, ¿viste? Después uno se pregunta, ¿de dónde salió Evo Morales? Y bueno, muchos años antes de que lo veamos en las grandes pantallas, algunos tuvimos, gracias a este tipo de encuentros que se arman por abajo, que a veces no se ven, la oportunidad de conocerlo aquí también. Entonces, ¿quién te dice que alguno de estos encuentros no salgan los líderes que nos pongan de vuelta en el gobierno? Jorge Alberto, ahora sí, me doy el gusto y la panzada. Cierro el capítulo sureño del continente. Y en Estados Unidos hay unos revuelos importantes. Yo la verdad que la vengo siguiendo medio de coté, porque no es fácil, no hay mucha. Uno no sabe bien a dónde buscar información fidedigna. Pero ¿qué pasa ahí? Trump está siendo el blanco de ataque de todos los demócratas, pero a la vez los demócratas están bastante divididos. ¿Sanders tiene posibilidades de imponerse? Contemos un poquito primero cómo viene la situación ahí, si se puede. Sí, bueno, están en elecciones. están en elecciones internas, digamos, las que ellos llaman las primarias. ¿Que serían equiparables a las PASO nuestras? Serían en cierto modo equiparables, sí, porque buscan las que surjan las candidaturas de los partidos. En este caso el partido demócrata y el partido republicano. Pero hay una grave crisis, y esta grave crisis está buscando su manera de salir. La verdad es que la situación económica interna es bastante delicada, especialmente en el sector financiero, que es el que impulsa la economía norteamericana en este momento. Uh-huh. Sus aliados internacionales se han debilitado, la Unión Europea está en crisis, Japón aparece poco en la política internacional, resurgen China y Rusia como potencias mundiales, y aparecen dos grandes líneas, ¿no? Una línea que quiere fortalecer Estados Unidos como país, como gran potencia, poniendo énfasis en la cuestión militar. Uh-huh. Y en el desarrollo propio, que es la política de Trump, y también la política llamada Smart Policy o política inteligente, que es la que lleva adelante especialmente Obama. Uh-huh. Pero seguramente Hillary Clinton, que es la que se llama corriente globalizadora, es decir, las que se apoya mucho en el sistema financiero y pretende no tanto una hegemonía del país Estados Unidos, sino de las grandes corporaciones bancarias, financieras, y algunos de los sectores industriales, aunque no son los más importantes en esto. Y son dos políticas diferentes. Bueno, Obama ha intentado modificar la política hacia Cuba, acaba de visitar Vietnam. Por supuesto que en estrategias que buscan nuevos caminos para enfrentar a los partidos comunistas en Cuba, en Vietnam. Sí, sí, sabemos. No llegan con ánimos de convertirse a las estrategias populares, pero claro. Estas aperturas son datos novedosos, sí, de la política norteamericana. Entonces, y ellos lo que no pueden admitir es que potencias como China, por ejemplo, empiecen a actuar y a tener influencia económica, inversiones y convenios internacionales con países, por ejemplo, dentro de América Latina. Uh-huh. Y entonces, aparece, creo que para los latinoamericanos, hasta podría decirte que independientemente de la virulencia de los discursos de Trump, aparece como bastante peligrosa la política del Partido Demócrata, particularmente el caso de la candidata Hillary Clinton, porque ellos están diciendo, tenemos problemas en todos los continentes, concentrémonos sobre América Latina y pongamos sobre América Latina recursos de todo tipo para sostener nuestra dominación. Ese es el discurso de Hillary. Y entonces se van a concentrar sobre América Latina y, van a tratar de que... Ya el vicepresidente Kerry habló de... el canciller Kerry, el jefe del Departamento de Estado, habló del patio trasero. Y esta política del patio trasero se va implementando y tener el gobierno de la Argentina, que yo creo que no lo tiene Macri, sino que lo tienen ellos, sí, más directamente. Macri es el que está ahí en la Casa Rosada, pero es un gobierno de grandes corporaciones transnacionales, un gobierno donde la embajada norteamericana tiene mucha preponderancia. Esto es un dato a favor, por eso Obama vino aquí rápidamente a celebrar esta victoria, sí, sí, para ellos. Y desde aquí tratan de hacer un eje, ahora también brutalmente con los brasileños, esta banda de corruptos y ladrones que se ocupó el Plan Alto allá en Brasilia, y aprovechar esta circunstancia, porque esto es un momento circunstancial que estimamos que no va a durar mucho tiempo. En este tiempo corto están tratando de hacer todo lo posible para dejar una América Latina con más bases militares norteamericanas, con más candados cerrados en acuerdos con los Estados Unidos que sean difíciles de revertir después. Así que me parece que, Jorge Alberto, que en Estados Unidos se dirime una situación de crisis del capitalismo entre distintos sectores que están a la defensiva viendo cómo pueden resolver la situación. Y cuando están débiles y a la defensiva, se ponen un poco más agresivos. Por eso siempre hay que estar alerta, ¿no? ¿La tiene ganada Hillary o puede dar sorpresa a Sanders, que es este candidato que aparece como más de izquierda? No, creo que Hillary seguramente va a ser la candidata del Partido Demócrata, pero es importante señalar que al margen de la edad de Sanders, que es un señor bastante mayor... Tiene como 78 pirulos, una cosa así, ¿no? Sí, pero el apoyo lo recibe de los sectores juveniles, claro. No solo de los sectores afrodescendientes, latinos, sino muy particularmente de los sectores juveniles, aún de tez blanca, rubios y de ojos claros. De manera que tal vez al margen de todo lo que estuvimos hablando, un fenómeno relevante sea que aparece en los Estados Unidos una opción, diríamos, como la de Bernie Sanders, que tiene un programa que hasta podría, en un sentido muy amplio, definirse como de izquierda. Y él ni siquiera es afiliado al Partido Demócrata, bueno, pero levantó una candidatura y allí está, ha ganado en varios estados. Le ha ganado a Hillary en varios estados y, bueno, no parece que no le va a alcanzar para tener la candidatura de los demócratas. ¿Y qué? Pero, bueno, está todo por verse, sí, ¿no? Está todo por verse y hay que seguir muy atentamente el concurso, el conjunto de la situación. En caso de que no llegue Sanders, como decías que Hillary tal vez, y es muy posible que sea la candidata, ¿qué lugar, qué posición le puede quedar a Sanders luego de las elecciones? ¿Dónde lo ves o qué posibilidades hay? ¿A dónde puede estar? ¿Dónde se lo puede encontrar? Lo pregunto como es un referente, que estás contando que es un referente de los jóvenes, de un sector importante de la población americana, por ahí uno se esperanza de que ese tipo de figuras queden referenciadas en algún lugar. Posiblemente incremente su participación en algunos estados donde tiene sus apoyos, pero fundamentalmente creo que se tendría que dedicar a construir una fuerza alternativa en los Estados Unidos, una fuerza responsable, una fuerza que no sea que Estados Unidos sea gobernada por el gobernado por el 1% de la población en contra del otro 99%, y esa fuerza construirla para actuar a lo interno de Estados Unidos, donde ya cuando uno va al Estados Unidos profundo, se mete en Ferguson, en Missouri, en otras localidades, la verdad que el pueblo está muy descontento y ya empiezan las protestas, e incluso lo que a veces se presenta como crímenes policiales, que la policía es racista y mata a un hombre de color, bueno, en realidad esto es producto de represiones a demostraciones de protesta populares. Claro. Así que la situación adentro está bastante complicada y no hay que ver solo Washington, Nueva York o Miami, sino hay que ver toda la geografía del país, que está muy, muy complicada. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo. Por ejemplo, agrego un datito más. Está fracasando la industria del gas de esquisto y del petróleo de esquisto, es decir, del shale gas. Se están quebrando las empresas porque ya la baja del barril de petróleo no alcanza para financiar los costos, de manera que presumo que va a volver a subir el petróleo venezolano y el de otros países también. Así que, quería agregar este dato a los elementos de crisis de que hemos hablado en el caso norteamericano. Clarísimo, Jorge Alberto. Muchísimas gracias por este viaje rapidito que hicimos por el continente. Un abrazo para ustedes. Jorge Alberto Greines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y mi analista internacional favorito. La revista Amartya llegó a la radio. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Y ahora sí, volvemos para despedirnos en el último minuto del aire de No Nos Queda Otra, pero vos no te vas, vos te quedás ahí del otro lado porque ya está acá Javier Vicente y toda la gente de ADN Nacional y Popular, así que te tenés que quedar ahí prendido al dial a la AM740. Hoy estuvimos nosotros, sí. quien les habla, Santiago Mouradian, y aquí a mi izquierda, en este caso, el hombre descamisado, a quien despido gratamente, el señor Agustín Sosa. Ha sido un placer. Un jueves más. Queda para la próxima semana contar un poco de lo que está pasando en Merlo y en la Universidad de Merlo con el otaseísmo que queda vigente allí. Nos vamos a meter con eso la semana que viene. Estuvo en la producción el señor Pablo Diz. ¿Qué hago? En la operación técnica y los mejores mates del condado, Mabel Batirola. Encenar un lío. Y cortando los audios, el señor... ¡Adianchi! Nahuel Bianchi, claro que sí. Y toda la gente de la revista Martia produciendo para nosotros. Así que todas las voces de este programa las puedes escuchar en www.amartia.com.ar. Se nos fue, quédate ahí con Javier Vicente, que ya llega ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. Adiós. Estás escuchando AM.